¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh,

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.